Ginny Sandoval. A Ginny la mataron en diciembre de 2016. La mataron y luego quemaron su casa para ocultar el crimen, donde se encontraban sus tres pequeños hijos de 2, 5 y 10 años, quienes murieron producto del incendio. Desde ese momento, su familia y amistades comenzaron a exigir justicia, palabra que históricamente ha sido negada a las mujeres, a los pobres, al mapuche que lucha. Ginny era mujer, madre, hija, hermana y amiga. Se caracterizaba por su alegría, por su espontaneidad y por su sinceridad. Para que nunca más una mujer muera a manos de quien dijo amarla, para que ninguna infancia vuelva a ser dañada. Por mujeres e infancias libres, justicia para Ginny y sus tres hijos.